trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Dos potencias se saludan el domingo del día de hoy. Ricardo Emilio Borsini ahí anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Bellano. Potencia por lo gordito. Buenos días a la audiencia. Después de un buen tiempo que yo... Hacía que estaba pegando el faltazo por acá. Te estaba extrañando, Ricardo. Por fin apareciste. No, se daban las circunstancias nomás. Una cosa, la otra, ahí que... No estaba pudiendo venir al programa, pero estaba siendo reemplazado con creces por otros compañeros. Así que sí, seguramente. Sí. No, en CTA nadie es indispensable, pero igual. Exactamente. Cada vez que falta uno, le extrañamos siempre. La pelea no comienza cuando uno llega ni termina cuando uno se va, dice. Así que. Y aprovecho la oportunidad para tirarte de la oreja públicamente, porque anduviste descuidando tu salud y bueno, te llamó la atención tu cuerpo. ¿Tuviste problemitas de salud? No, un poquito nomás. Compartí un poquito tu experiencia con la audiencia porque, un luchador que no está bien de salud debilita la lucha entera, Ricardo. ¿Cómo fue tu situación? Ese es un reto, ¿eh? ¿Sí? ¿Te estoy diciendo? No, un poquito de cansancio nada más. Pero ya estamos otra vez en carrera, así que no hay problema y vamos a meterle para adelante. Bien. Lo que sí hay que ver con los compañeros que... En realidad, todo el sistema hace que uno sienta la presión del propio sistema, ¿no? Y, bueno, eso te va, de alguna manera, se va acumulando y en algún momento eso te pasa factura, ¿no? Pero la cuestión es dosificar nada más y ver cómo podemos llevarla de la mejor manera posible, ¿no? No, y yo digo mientras una cosa... no mejoremos las condiciones laborales, no mejoremos las condiciones... socioeconómica, mientras mejoremos un montón de cosas, vamos a seguir teniendo esta presión por encima de nuestra cabeza. No, y quería aprovechar la oportunidad que ya que tocamos el tema de decir, bueno, tu situación es un caso emblemático de la mayoría de los maestros en la provincia de Misiones, los docentes en general, que luchan por conseguir el doble cargo y después trabajar en doble cargo es casi un trabajo insalubre, si se quiere, ¿no? ¿No te deja espacio por ahí para dedicarle a tu salud, a tu vida personal? Prácticamente deja muchas cosas. Que ese es un tema que yo creo que tendríamos que tomarlo algún día como desde el punto de vista de la salud laboral y desde el punto de vista del rendimiento académico, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento académico de un profesor con un cargo? ¿Cuál es el rendimiento académico de un profesor con dos cargos, ¿no? Dos cargos significan 50 horas de carga horaria, más de las 42 horas que tiene el profesor de media. No desenchufarse ni siquiera en esa hora del mediodía, porque si quedás en la misma escuela, te haces cargo de la escuela y si no quedás en la misma escuela, tenés que andar corriendo como una lanzadera de una escuela a la otra para poder llegar a tiempo. Es decir, hay una serie de cosas que creo que por ahí tendríamos que tomarlo a eso como un tema puntual y analizar el beneficio o no del trabajo en doble turno, ¿no? Sí, sería un tema interesante para por eso. Por eso quería tocar ese tema, porque muchas veces lo pasamos por arriba, sabemos intuitivamente que es así, pero es bueno ir destapando estas situaciones, contándole a los vecinos, ¿por qué no? A los papás de los alumnos. Muchas veces hay maestros que ven afectado su desempeño frente al alumno. Muchas veces el alumno el que paga las consecuencias de la situación que vive el maestro, así como también el alumno a veces carga con las situaciones que se vive en la casa. Exactamente. También con lo que pasa por el docente que está a cargo. Así que sería un lindo tema para tratar el día de hoy. Vamos a prepararlo desde el punto de vista del aporte de los docentes y de la central, a quienes escuchan de las autoridades, para que se puedan ir con estos elementos elaborando políticas activas que tiendan al mejoramiento, y que esto no se tome como una crítica, sino directamente como un aporte, ¿no? También es bueno aprovechar la oportunidad para comentar que para el mes de octubre, si ahora voy a buscar bien en internet, está planificado hacer otro congreso pedagógico, convocado esta vez sí por UDPM solamente. Uh-huh. La comisión directiva otra vez insiste en hacer los mega eventos donde nos juntamos todos la masa de docentes a decir lo que nos parece la situación. Después, por supuesto, es para sacarse la foto con el montón de gente, y las conclusiones a las que se llega, bueno, no por ahí no llegan a cubrir las expectativas de lo que supuestamente se debatió, ¿no? Pero nosotros siempre decimos desde Compromiso con la Base que hay que participar de todas las situaciones, de todas las invitaciones a las que nos inviten a debatir y a emitir opiniones ahí. Yeah. Presentar la postura. Así es, como ya lo venimos haciendo en varios de los congresos o eventos de este tipo. Y bueno, siempre se saca algo positivo. El contacto con los colegas siempre es positivo, y dejar sentada nuestra postura también es positivo. Exactamente. Así que ahora vamos a ver bien cuál es la fecha. También tenemos comunicado de prensa del Frente Gremial, que a lo largo del programa vamos a ir analizando de qué se trata. Hay una convocatoria, una reunión para definir acciones a seguir con respecto a la situación que estamos viviendo los docentes en la provincia de Misiones. Uh-huh. Bien, Ricardo, ¿tenés algún tema? Te digo, llegué medio triste hoy. ¿Por qué? No pudimos ganar el bronce en básquet. Ah, perdimos ante Rusia en los segundos finales, se definió. Ahora yo creo que... charlaba ayer justamente con un amigo, mientras hacíamos la espera para un arreglo del auto, ahí que estábamos con problemita en el vehículo. Teniendo en cuenta la situación en la que viajaron estos más de 130 deportistas a estos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta la falta de políticas en lo que hace a la difusión y el apoyo del deporte y al desarrollo de la alta competencia, lo que hicieron fue realmente extraordinario, ¿no? Ir con el esfuerzo propio prácticamente, llegar a la última etapa, a la última instancia con el esfuerzo de cada uno de esos grupos, y ir a representar a un país que de alguna manera no los estuvo apoyando en un 100%, ¿no? Haber hecho el papel que hicieron estos compañeros me parece que es loable. Hay disciplinas como el yachting, por ejemplo, o el remo, que no son disciplinas que son apoyadas oficialmente, o el ciclismo. Acuérdate lo que pasó la edición anterior, con estos dos muchachos que a puro corazón hicieron la carrera o toda la presentación en los Juegos Olímpicos. O yo quisiera saber cuál fue el apoyo que tuvo, por ejemplo, el yudoka este correntino, que fue una sorpresa realmente para todos. Entonces, ese desempeño que tuvieron los compañeros en traer 4 medallas al país me parece extraordinario, ¿no? Así que, y esto nos tiene que llamar la atención para que también sea un aporte desde ese llamado a atención a la elaboración de políticas que hagan a la difusión del deporte. Y vos, como profesor de educación física, creo que también sufrir de alguna forma las consecuencias de esta falta de políticas, y hacer que esto sea el leitmotiv o el incentivo para un montón de otras cosas, ¿no? Yo creo que vale la pena dedicarle un programa uno de estos fines de semana a la educación física en general. Yo creo y, que sí. Apuntar bien cuáles son los principios que rigen la educación física, para qué sirven y qué influencia pueden llegar a tener en este tipo de eventos, ¿no es cierto? Si definimos bien qué queremos de la educación física. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un centro de educación física que se dedica exclusivamente a la actividad física, a la enseñanza a través de los deportes, a través de las actividades corporales. Y bueno, si planificamos bien esa parte de que, aprovechando que existen estos centros, yo creo que el alto rendimiento se desprende por efecto del... Perfecto, la misma causa. De la misma masividad de la gente que participa en la actividad física. Ahora, vos fíjate, ¿no? Que existen los recursos, existe el centro de educación física, es decir, existe el ámbito, ¿no es cierto? Está uh-huh. el recurso humano, uh-huh. ¿no es cierto? Ahora, falta qué hacemos con todo eso. Uh-huh. ¿no? Es decir, yo creo que es interesante lo que vos decís, porque se empezaría a desnudar una serie de cuestiones que harían que después se modifiquen las cosas, ¿no? Uh-huh. Así que ese es el otro tema pendiente. Así es. Y también tenemos noticias de los prescindidos y santiados durante la dictadura militar. Son compañeros que están luchando por recuperar, si se quiere, años de vida y años de carrera laboral en el sector de estatales, que han sido cesanteados durante la dictadura militar. Los compañeros convocan a una reunión en la que va a estar un abogado que está llevando adelante la causa de ellos, que aparentemente está avanzando en la justicia internacional y en la justicia nacional también. Así que el jueves a las 18 horas, tengo entendido, en la sede de ATE, Salta 57, pueden participar quienes se sientan afectados y, por qué no, el público en general, para enterarse, porque muchas veces hasta hay personas que ni siquiera saben que sus familiares, por ahí que ya fallecieron, sufrieron esta situación, y participando de estas reuniones por ahí se enteran, o de algún vecino que está en esta situación. Claro. Son heridas que no dejan de cerrar de la dictadura militar. Exactamente. Estos días hablábamos con Pepe Esteve y nos comentaba que fueron muchísimos más, inclusive con Carlos Mari, que es parte de integrante de este grupo de compañeros prescindidos y echados del Estado, que solamente pudieron conformar un núcleo de aproximadamente medio millar, o sea, casi llegan a los 500, los compañeros que decidieron organizarse, pero son muchísimos más los que sufrieron las consecuencias, ¿no? Y siguen sufriendo. Ese es el tema principal. Es decir, no se han dejado en estos últimos 30 y pico de años de sufrir las consecuencias de aquella decisión del gobierno militar de prescindirlos o echarlos de sus trabajos. Sin causa justificada. Sin ningún tipo de causa. Y hasta hoy, al no haber reparación de esa situación, siguen siendo víctimas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, no han desaparecido, pero... Han desaparecido en la legalidad, digamos. Una de las cosas que ellos dicen es que ellos se vieron exiliados en el propio país, porque los hicieron borrar del sistema, y si alguna empresa privada, inclusive, pretendía darle trabajo, primero tenía que informar a las autoridades de que querían contratar a esta persona y ahí pedir permiso para contratarle, si se quiere. Exacto. Bien, recibimos el primer mensaje de texto. Mabel Rivero, la compañera de la familia policial, siempre escuchándonos. Un saludo grande, Mabel. El docente con doble turno es como el policía con una guardia de 24 horas. A la larga, el cuerpo pasa factura, sí, es correcto. Es un tema también que lo hemos tratado en el programa alguna vez, el rendimiento de los agentes de policía que tienen que pasar más allá de lo que el cuerpo le permite muchas veces, sí. Trabajando en forma particular también. Sí. Y bueno, se resiente el cuerpo, se resiente la mente, el espíritu mismo. Todo incide, todo redunda en la calidad del servicio que uno presta. En la mala calidad. Claro, baja la calidad. Sí, exactamente. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. La línea fija de comunicación para comunicarse con la radio 4-432-332 y 4-430-342. y estaríamos integrándote a este panel de trabajo. También pueden escucharnos a través de internet, en cualquier parte del mundo pueden prender la compu y escucharnos a través de www.unam.edu.ar o a través de la página oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Y si por ahí te perdiste alguna parte de este programa o de algún otro que te interese, todos los programas son grabados en la medida de lo posible y los levantamos en internet también en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Me encanta cuando así es. Ricardo, que no le diga te extraño, Ricardo, te extrañaba, hace rato que no venía, yo me siento perdido acá en el estudio. Ya no se ríe, Mónica. Mónica Otazú en los controles técnicos nos trae la buena música del día de hoy. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de CTA Posadas, con el secretario general de CTA Posadas, acá Ricardo Emilio Borsini, honrando con su presencia el programa del 14 bis. Tenemos una noticia, si se quiere, internacional. Se va a

Entonces, tendríamos que ver, revisar todo ese sistema, ¿no? Por eso digo que va a ser muy lindo compartir esta producción que se va a estrenar el 13 de agosto, que es mañana. Mañana. Que van a en todo el mundo se van a transmitir. Te cuento cómo fue. Se abrió una página en internet donde anunciaron la fecha de estreno y uno simplemente, si disponía de un salón o un lugar donde se puede proyectar, era solamente contactarse a través de un correo electrónico que ellos tenían ahí y ellos te mandan la película. Se puede descargar a través de internet. Y en forma totalmente gratuita se puede asistir a las salas de proyección que ya están definidas acá en la ciudad de Posadas. Por ejemplo, atención, anoten esto para los vecinos de estos lugares. A las 14 horas se va a estrenar la película en la EPET. ¿En cuál de las EPET? ¿No dice? Y creo que es la EPET 1, supongo que está incompleta la información, ¿no? Pero es... Bueno, están muy lejos una de otra tampoco, ¿no? Así que la EPET número 1 está en la Avenida Lavalle, casi Centenario. Y la EPET número 2 está por Junín, en la calle Junín, entre Catamarca y Entre Ríos. Y Salta. Sí. Bueno, ahí por Junín. Catamarca y Salta. No, pero creo que es en la EPET 1. Disculpen la audiencia, pero no tengo la información completa, pero debe ser en la EPET 1. Hay un salón con capacidad para 40 personas, así que hay lugar para 40 personas. A las 14 horas, entonces, en la EPET. A las 15 horas... También va a haber una proyección ahí en la Municipalidad de Posadas, en el Salón de Usos Múltiples, en el quinto piso, con capacidad para 200 personas. Ahí el que no pudo, por ahí el que fue a la EPET 2 y resulta que no era ahí, bueno, tiene la posibilidad de esperar una horita más e ir a la Municipalidad, donde en el quinto piso se está transmitiendo, hay lugar para 200 personas, así que ahí va a estar. Ah, bueno, sí. Sí, ojalá se sepa aprovechar esta situación, porque muchas veces se anuncian cosas así y la verdad que son desperdiciadas las oportunidades de participar de estos eventos. También a las 19, en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades, Tucumán, casi San Lorenzo, planta baja, ahí hay lugar para 150 personas, así que ahí va a estar lindo también. Y es muy cómodo, ¿eh? Sí, es sí, muy sí, cómodo ese salón. A las 20 horas, por ahí el que no pudo a lo largo del día, a las 20 horas, en el Centro Cultural Vicente Cidade, ahí por Belgrano y General Paz. Exactamente, frente a la placita Lisandro de la Torre. Correcto, ahí hay un salón con capacidad para 150 personas. También otro salón excelente. Así es, y después el jueves, que ya unos días después, ¿no es cierto? El jueves 16, a las 19 horas, en el bar Checamba, Nicomedes, sí. Castro y Pedernera. En la zona de Villa Sarita. Así que no hay excusa para no asistir, es totalmente gratuita la proyección. También el que tiene internet puede hacerlo a través de la red de redes en www.educacionprohibida.com. Bien fácil, no hay como errarle el nombre. No. Educacionprohibida.com. Ahí ingresan y va a haber una transmisión en vivo. También se puede descargar la película en forma gratuita a través de internet. La intención de esta producción es justamente generar el debate, cosa que nos gusta a nosotros, ¿no? Y lo que nos gusta más es, a partir del debate, pasar a la acción, ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Qué aportes se pueden hacer a partir de esto, ¿no? Para que tomen nota entonces los padres y, por qué no, los docentes en general también, participar para abrir un poco la cabeza para mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Todas las críticas son bien recibidas. Sería interesante, después de ver la película, incorporar en el Facebook algún link donde podamos ir recogiendo, haciendo una pequeña encuesta, ¿no es cierto?, de lo que se vio, qué se puede mejorar, qué no se puede, o qué se puede sacar en limpio de esto, cosa que podamos tener los insumos necesarios como para darle curso a esa discusión, ¿no? Usted ordena, yo obedezco. Entonces pueden encontrarnos también en el Facebook, en el buscador ponen Compromiso con las Bases UDPM y ahí aparece nuestro espacio donde vamos a poner el link de esta película que se va a estrenar en el mundo en el día de mañana. Decía que tenía un comunicado de prensa del Frente Gremial. Exacto, a ver qué dice. UNAM y agrupaciones Compromiso con las Bases y Línea Alfredo Bravo, que son quienes componemos el Frente Gremial, decimos: el Frente Gremial Docente convoca a Asamblea Provincial el próximo miércoles 15 de agosto a las 18 en la sede de UNAM, ahí en la calle Jujuy 2075, casi Entre Ríos, en la ciudad de Posadas, a los efectos de ratificar los mandatos recibidos hasta la fecha, que mayoritariamente proponen a este Frente Gremial la convocatoria a un paro por 48 horas para los días 29 y 30 de agosto del corriente año. ¿En virtud de qué? Primero, por voluntad manifiesta de los docentes consultados, el Frente Gremial Docente considera insuficiente la oferta salarial del gobierno y rechaza el pago en cuotas del incremento salarial para el segundo semestre del año. Segundo, hay que tener en cuenta que exigíamos a marzo un incremento al básico no inferior al 30%, con un salario de horas... perdón, ¿de pesos? Sí, me perdí. Con un salario de pesos. No, sin anteojo también. Con un salario de pesos 3.000 para el cargo de testigo de maestro de grado o 15 horas cátedra, y la modificación de la escala de la antigüedad de manera inconsulta. Los sindicatos amigos firmaron con el gobierno solamente un 19% de incremento de bolsillo, lo que significó una pérdida real y efectiva en el poder adquisitivo de los docentes de más del 11% para el primer semestre. Tenía que venir un maestro para leer. Sí. Por ello, el Frente Gremial Docente ratifica y exige para el segundo semestre 3.500 pesos de sueldo inicial y modificación de la escala de antigüedad. Tercero, derogación del impuesto a las ganancias. Cuarto, la corrección de la escala de antigüedad que permita igualarnos en la media nacional, con la cual un docente con 24 años percibe el 120% en ese concepto. Quinto, jubilaciones dignas con 25 años de servicios, volver al 82% móvil, derogación de la emergencia previsional. Sexto, respeto irrestricto al estatuto del docente. Séptimo, un IPS que pague la deuda, la movilidad a los jubilados y se garanticen las prestaciones a los afiliados como corresponde. Octavo, una ley de paritarias en nuestra provincia que permita la discusión salarial con todos los representantes de los trabajadores todos los años, más allá de la voluntad política o afinidad con uno u otro sindicato, y todos los demás temas que nos ocupan desde hace más de 3 años. El Frente Gremial Docente informa al gobierno y a la comunidad en general que ante las manifestaciones de la diputada nacional por la renovación y pseudo sindicalista de que gana 50 mil pesos por mes, es fácil mandar a los docentes a ir a llorar debajo del puente, cuando en este aumento de miseria no alcanza a cubrir el un kilo y medio de carne, que hoy está por arriba de los 40 pesos el kilo, ¿no es cierto? El Frente Gremial ratifica que no cejará en la lucha por las reivindicaciones laborales y salariales y seguirá siendo la herramienta de lucha de los trabajadores docentes. En unidad, sin miedo, por nuestros derechos, los firmantes del Frente Gremial. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito de música? Vamos. Pausa musical. Razón de

tenga la posibilidad de elegir cuál es el su representante o la organización que mejor lo representa. Correcto. Así. Ahora, hay una situación también que vivimos en el país, en la provincia, en general, que por ahí sería bueno discutirlas en un momento, que son partes de la ley 23.551, que es la de asociaciones sindicales, que establece que solo en la provincia, solo una de estas organizaciones tenga la personería gremial tan anhelada. Correcto. Entonces, esas son cuestiones más estructurales y de forma que afectan al funcionamiento, ¿no? Pero sí, desde la central nosotros venimos propiciando la modificación de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, porque inclusive hay pronunciamiento de los organismos internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, respecto a algunos artículos que tienen algún carácter inconstitucional o de carácter coercitivo, digamos, que deben ser modificados para, de alguna manera, liberar la posibilidad de que haya más democracia dentro de lo que es el sindicalismo argentino, ¿no? E inclusive no tengo presente en este momento la ley, pero también hay cosas que arreglar en cuanto a los mismos policías. Me hizo acordar ahora a Mabel Rivero, que mandó mensaje, que ellos, por ejemplo, por ley supuestamente no tienen la posibilidad de sindicalizarse. Si bien son parte del gremio policial, no pueden organizarse en un sindicato, según cierta ley, que se contrapone con tratados internacionales que permiten. Correcto. Es decir, ahí hay una colisión de legislación, que eso debe ser arreglado, ¿no? Y lo que pasa es que al poder político no le conviene, ¿no es cierto?, democratizar la situación. Y vos sabés que en alguna oportunidad, charlando con algunos compañeros de CETERA, con algunos compañeros de la Escuela Marina Vilte, que es la escuela de formación de la CETERA, nos preguntábamos también si para adentro de los sindicatos, ¿sí?, está dispuesta las conducciones sindicales, están dispuestas o no a democratizar las propias organizaciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, también tenemos que ver, hacer la mirada retrospectiva, decir, vamos a mirar para adentro, a ver si nosotros estamos dispuestos a democratizarnos, ¿no? Porque venimos de una impronta y de un desarrollo social absolutamente autoritario, dirigista, verticalista y de bajada de línea. ¿No es cierto? Y también entran a jugar aquellos casos en los que priman por sobre el bien común o el bienestar común o el bienestar general, priman las cuestiones personales y el acomodo y el uso discrecional del poder para el beneficio propio, ¿no? Entonces, también eso es un escollo que debemos salvar, y eso se salva con formación, ¿no? Es decir, con este tipo de charla, con llegando a los compañeros de cada uno de los gremios, y no estamos hablando solamente de los docentes, sino de cada uno de los gremios, para que, como vos decías, no solamente hay que indignarse, sino también hay que comprometerse, ¿no? Es decir, porque al comprometernos nos estamos comprometiendo con nosotros mismos, con nuestra comunidad de trabajo y con nuestra comunidad social que nos contiene, ¿no? Última pausa musical en la hora del 14 bis. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar. tus manos conmigo. De la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar, unen sus manos conmigo. Muy bien, vamos cerrando el programa a la hora del 14 de mes. Rodríguez, me hace acordar mi tiempo de juventud. ¿Vos fuiste joven alguna vez? ¿No era compañero de Tutankamón, ¿no? ¿O era alumno de Sarmiento? Che, sí, era la música del Puma Rodríguez. Me alegro que te haya gustado la música que elegí por Antigua. Estuvo buena la música. Sí, estuve bien ahí, ¿eh? Por fin me salió una. Se comunicaba con nosotros Fausto Saldívar durante la pausa musical. Un abrazo grande para el compañero que siempre está atento a lo que decimos en la radio y para hacer crítica constructiva también, ¿por qué no? Sí, señor. Es bastante... Gracias, Fausto, por comunicarte. Dice que está muy, muy conforme con tu explicación de lo que es, de lo que es gremio y lo que es sindicato, que muchos compañeros que inclusive a veces vamos a la plaza a hacer las manifestaciones no lo saben todavía. Así que bueno, un abrazo grande para Fausto. Recibimos un mensaje de texto, dice: hola, recuerden a los colegas asamblea del Frente Gremial el miércoles 18. No, perdón, el miércoles 18 horas, por solicitud expresa de las bases de nuevas medidas de fuerza. Y firma Julieta. Un abrazo grande para Julieta. Muy bien. Así que sí, Julieta, leímos al principio ya el comunicado de prensa y es bueno que nos haga acordar para cerrar, antes de cerrar el programa, recordarle a los compañeros que están interesados en la problemática, el miércoles entonces, 15 de agosto a las 18 horas en la sede de UTNAM, que es Jujuy 2075, casi Entre Ríos. Exactamente. Ricardo, antes de terminar el programa, ya que nos metimos en el tema sindicato-gremio, también hay que decir de situaciones que vive el sindicalismo en el país y acá en la provincia. Los docentes especialmente lo vemos bien de cerca, y los policías también. Por un lado, los policías no los dejan sindicalizarse, y por otro lado, los docentes, que ya tenemos sindicato de sobra, si se quiere, bueno, nunca sobran sindicatos, nunca sobran. Pero digo, tenemos muchos sindicatos, resulta que